Al Kutuleimi, territorio en resistencia, Tufachi Radio Comunitaria, Alas 89.1, el Bolsón Mapumú. Descansando porque ayer fue un arduo día. Tuvimos una marcha en Temuco, marchando así como en todos lados. Estuvieron marchando a nivel país. Estuvieron marchando, bueno, ayer marchamos por el año que se cumple de la desaparición de mi madre, que no sabemos nada. Ya un año de la desaparición de nuestra madre. Entonces no sabemos nada, qué habrá pasado con ella, dónde estará. No sabemos nada, nada. La comunidad de Putriquiel queda en la región de los ríos, la comuna de cerca de la comuna de Mafi, a 22 kilómetros más o menos de Mafi hacia la cordillera. Bueno, mi madre era una mujer muy trabajadora, muy luchadora. Ella formó una comunidad en esos territorios, lo cual allá había muy pocas comunidades, y ella empezó a buscar su integrante de la comunidad, de casa en casa, de a pie, de a caballo, para que formen una comunidad, y en lo cual logró formar la comunidad Putreguel, que estaban en un territorio haciendo una recuperación de su territorio, de sus tierras. Bueno, mi madre se dedicaba a cuidar animales, a cuidar un bosque nativo, como mujer mapuche. Ella vivía de sus tierras, vivía de la naturaleza, vivía de sus huertas, de su siembra, que hacía, sembraba una y otra cosas para poder vivir. En la comunidad eran alrededor de 20 familias que mi madre logró reunir para formar la comunidad. Entonces, y aparte que ella fue la única que se fue a vivir al territorio. Las demás personas que formaban la comunidad estuvieron ahí una semana, un par de meses, y después se volvieron a su casa, de lo cual mi madre siguió la lucha ahí en el territorio. Prácticamente son puros cerros, muy pocas las planicies que hay en ese territorio. La gente se volvió a su casa, yo creo, para poder sembrar y vivir del campo, de lo cual en el territorio donde estaba mi madre son muy pocas las planicies que hay, son la mayoría son cerros. Bueno, la relación de Juan Carlos Mostar Alvante era de que él le vendió el terreno a la CONADI, después la CONADI se lo devuelve. Él no sé si habrá devuelto la plata, parece que no la ha devuelto, porque volvió a ser el dueño, inexplicablemente volvió a ser el dueño. Conadi le devuelve el terreno sabiendo que mi madre estaba en una recuperación en ese terreno. No sabemos por qué lo hizo Conadi eso, si sabía que mi madre estaba como comunidad dentro de ese terreno. Entonces, para nosotros ahí pasa a ser un tema muy muy extraño. Es muy extraño porque le devuelve el territorio a este empresario, y él, sin devolver la plata, le devuelven este territorio, estando mi mamá dentro de ese territorio. Entonces, es muy sospechoso todo lo que pasó con ese campo, con esa venta, esa devolución. No sé si le habrán devuelto la plata a la Conadi. Es todo muy oscuro esos negocios. ¿Y qué explicación da la CONADI? Porque la CONADI supuestamente está para defender los derechos indígenas, digamos, ¿no? Claro, supuestamente nosotros pensábamos eso, pero aquí está claro entender que a lo mejor no es para todos, porque devolviendo el terreno, sabiendo que mi madre estaba dentro de ese terreno, ellos firmaron una carta, una acta, desde el primer día que llegó mi madre. Entonces, ellos no pueden decir que no sabían que, si, que mi mamá estaba dentro de esos terrenos. Y se imaginan devolver un terreno a un empresario, un colono, y no tratar de ir a conversar con mi madre, que era una mujer mapuche, que estaba en recuperación de un territorio. Entonces, Conadi aquí no actuó para el pueblo mapuche, actuó para un empresario alemán, que para nosotros como familia es el principal sospechoso de la desaparición de nuestra madre. ¿Y qué tipo de empresa tiene este Morsat? Bueno, él es forestal agrícola, ganadero. Eso es lo que tiene él. Nosotros teníamos una audiencia el día viernes. Viajamos todos a la región de a la región de los ríos, la comuna de los lagos. Viajamos desde Temuco, viajamos nosotros. Hay otras personas que lo están apoyando, viajaron desde Santiago y a 10 minutos de entrar a la audiencia, los dicen que se suspende la audiencia porque ya la abogada de Juan Carlos Muestas había retirado la carpeta investigativa. Entonces, para nosotros es muy injusto, una injusticia de ver que no sabemos nada de nuestra madre, con el dolor, el sufrimiento de no saber dónde está nuestra madre, de hacer eso, de hacerlo, que viajemos de distintas regiones del país y que a 8 o 10 minutos les digan que no se va a realizar la audiencia, es terrible para nosotros. Es muy terrible porque a mi abogada, Karina Riquelme, le podían haberle avisado el día anterior y no hubiésemos viajado. Pero acá había muchas personas que lo están apoyando también y todos quedamos así esperando qué resolución los daban, no sabíamos qué pasaba. Pero bueno, eso nos da a entender ahora que Juan Carlos Mostar Alvanter pasa a ser imputado. Esperemos que se investigue así como lo han investigado a nosotros lo han investigado muchas veces. Las casas de mi hermano, de mi hermana, han sido muchas veces investigadas. Nosotros con la fiscalía, policía, le entregamos evidencia, le entregamos una lista de sospechosos, en lo cual a nosotros siempre fuimos investigados nosotros, o sea, nosotros de víctimas pasamos a ser imputados en esta causa porque lo siguen investigando a nosotros. Nosotros no tenemos nada que ver con la desaparición de nuestra madre. Nosotros lo único que queremos es justicia. Justicia, que se encuentren a los verdaderos culpables de la desaparición de nuestra madre. Eso es lo que buscamos nosotros. Que acá quieren proteger a los grandes empresarios, no quieren hacer justicia. Yo siempre he dicho que nosotros nunca lo habíamos estado involucrados en una situación así. Y ahora nos damos cuenta que para nosotros hay dos tipos de justicia acá en Chile. Una para ricos y otra para pobres, porque yo personalmente vi en televisión hace meses atrás que había un empresario extraviado, desaparecido. Se demoraron 7 días en encontrarlo. Nosotros llevamos un año sin saber nada, nada de nuestra madre. ¿Cómo sigue esto, Pablo? Ahora tendrán que esperar que la justicia los avance en una investigación contra Morsa como imputado. Bueno, ahora lo que nosotros esperamos que realmente se investigue como lo han investigado nosotros, ahí que allá en su casa, a ver si la justicia actúa de la misma manera como ha actuado con nosotros, que se introduzcan en su casa, que investiguen, así como lo han hecho en nuestras casas. En nuestras casas se han metido 5, 6 veces han estado dentro de las casas, allanando las casas de mi hermano, de mi hermana. Entonces, eso yo creo que para nosotros sería una buena investigación y que lo hagan, porque nosotros en ningún momento le hemos puesto un obstáculo a las policías. Nosotros lo único que queremos es que se encuentren a los culpables, los responsables de esta desaparición de nuestra madre. Nosotros han hecho muchas cosas. muchas cosas que no corresponden. A nosotros nos han tratado de acusarlo de la desaparición de nuestra madre, que es, imagínense, con el dolor que tenemos de no saber dónde está nuestra madre, qué pasó con nuestra madre, que lo estén acusando a nosotros de esta desaparición. Es muy terrible para nosotros, es terrible. No sabemos desde el minuto, desde el primer minuto que nosotros salimos a buscar a nuestra madre hasta el día de hoy, que se cumple un año, no sabemos nada. No sabemos nada de nuestra madre. A nosotros, como familia, a nosotros no nos molestaba nuestra madre. No nos molestaba aquí al que le molestaba a nuestra madre. Era a este empresario que él quería explotar ese bosque, vender esa tierra. Y no lo podía hacer porque estaba mi madre ahí, en esos territorios. Y es terrible, terrible lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo. Así como lo investigaron a nosotros, que lo investiguen. Ya va un año de no saber de nuestra madre. Nosotros lo único que queremos es que se encuentren a los verdaderos culpables, que no lo sigan haciendo montajes a nosotros como familia. Porque nosotros, pasó mi hermana por un montaje. Ahora lo quieren hacer otro montaje a los otros hermanos, a mí personalmente, a mi hermano. Entonces no queremos más montaje, nosotros queremos que se limpie la investigación, que se limpie la dirección donde tienen que investigar. Porque acá se desviaron de la investigación, los trataron de, se enfocaron en nosotros como familia. Y nosotros como familia no tenemos nada que ver en la desaparición de nuestra madre. Para nosotros acá esperamos que sí, ahora se haga una verdadera investigación a los principales sospechosos. Nosotros entregamos una lista de sospechosos desde el primer minuto y que a ellos se investigue, a ellos se le haga la investigación, como lo hicieron con nosotros, que se introduzcan en sus casas. Realmente así lo hicieron con nosotros. Entonces, ahora aprovechar igual este minuto que usted me está escuchando, a difundir el tema de mi madre, a difundirlo, a todas las personas que la escuchan a usted, que nosotros no tenemos nada que ver con la desaparición de nuestra madre, que lo sigan apoyando en estas marchas, en estas manifestaciones que se vienen, que vamos a seguir en esto, vamos a seguir en esta lucha nosotros, porque para nosotros es muy terrible no saber qué le sucedió a nuestra madre. Se sabe poco, o sea, se sabe de la desaparición, se acompaña. El jueves se proyectó la película, que estuvo muy buena, estuvo muy linda. Seguimos atentos a lo que pasa allá, ¿no? La palabra suya sonando en el aire acá en la radio va a traer mucha claridad y va a impactar en los corazones de la gente. Claro que, bueno, aprovechar este minuto igual a darle las gracias a todas las personas que lo están apoyando a nivel de país, acá en Chile y a nivel internacional. Ya nosotros sabemos que tenemos mucho apoyo de distintos países y eso a nosotros nos da mucha fuerza para seguir en esta lucha que tenemos en contra del Estado de encontrar a nuestra madre. Así que se le agradece por invitarme a su radio a que escuchen de mi voz lo que está sucediendo acá en Chile con la desaparición de nuestra madre. Así que muchas gracias a todos y a todas las personas que nos están apoyando en diferentes partes del mundo. Para nosotros eso es una fuerza que nos da a seguir en esta lucha. Muchas gracias. Estás escuchando Territorios en Resistencia. Territorios en Resistencia. 89.1. www.fmalas.org.ar.